voy a comerme una baleada en cada playa de Honduras y formar una cumbiamba. Con mucho sabor a cumbia, voy a la playa La Ceiba, Trujillo, Puerto Cortés, también a la playa Tela. Allá voy a amanecer para sentirme sabroso, comiendo tapado de coco, sentado al pie de la playa, comiendo mucha baleada, al lado de una ceibeña y también una teleña. Ahí me sentiré sabroso, comiendo tapado de coco. Cedeño, Amapala y la playa Omoa, allí se ve el movimiento de la mujer bailadora. Voy a la playa La Ceiba, Trujillo, Puerto Cortés, también a la playa Tela. Allá voy a amanecer para sentirme sabroso, comiendo tapado de coco, sentado al pie de la playa, comiendo mucha baleada, al lado de una ceibeña y también una teleña. Ahí me sentiré sabroso, comiendo tapado de coco. Como una catracha, ¡ah, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. No, no, no. Para sentirme sabroso, comiendo tapado de coco, sentado al pie de la playa, comiendo mucha baleada, al lado de una ceibeña y también una teleña. Ahí me sentiré sabroso, comiendo tapado de coco.